camino de una obligación. Y no sé si voy del todo recto, no sé si voy del todo peinado, y no sé si me ha aseado. La verdad me importa un huevo, me importa un huevo. Y anima.